Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Finalicemos esta semana entonces, considerando un poco las situaciones especiales, los temas que no pudimos tocar a lo largo de estas charlas, de estas cuatro charlitas anteriores. Muchos de ustedes posiblemente se estén preguntando, ¿para qué esto de tener colegios de gestión privada? ¿Por qué no son todos estatales? Esto es lo que dice mucha gente desde su falta de análisis, su falta de conocimiento. Es como si yo dijera que ¿por qué hay médicos que trabajan en privado? Hay salud privada y salud pública. El Estado tiene que controlarlos a todos para que no haya gente que mienta, que haga negocios sucios, pero cada persona elige el tipo de salud, el tipo de cuidado de su vida, lo mismo de su educación. Es indispensable que exista educación privada, de gestión privada, en donde metan la mano las instituciones vecinales, las instituciones religiosas, las cooperadoras, los grupos de padres, los grupos vecinales, los municipios. Mucha gente interesada tiene que meterse allí adentro para ver si realmente funciona bien la educación. No, decíamos, no puede haber democracia si no hay libertad educativa, porque es esencial a la democracia que cada familia eduque a su hijo de acuerdo a sus convicciones, a sus posibilidades. No se le puede pasar una aplanadora a salud pública y dejar solamente médicos oficiales, como en Cuba, que pueden ser buenos, regulares o malos, pero no puede ser una aplanadora. El hombre necesita libertad. Rusia quiso imponer un estatismo absoluto y tuvo que empezar a renunciar. Primero tuvo que dejar libertad a los labriegos, a los agricultores, después tuvo que dejar libertad a determinados profesionales, después se quedó, sí, con alguna industria y con la educación la dejó oprimiendo hasta caer el sistema, la dejó oprimida hasta caer el sistema. Pero es indispensable que existan instituciones de gestión privada para la educación. La razón de la escuela de gestión privada en la Argentina es que ella completa y hace efectiva la pluralidad del sistema educativo, hace presente la democracia, no es todo estatismo. Los proyectos institucionales de las escuelas privadas responden a determinados criterios filosóficos, ideológicos, institucionales, religiosos, y agregan a la educación que da el Estado argentino una nueva posibilidad que el habitante, por ser ciudadano libre, independiente, por tener una mentalidad, elige o va a la educación estatal, pero el Estado tiene que dar igualdad de oportunidades a todas las familias y no cargándole a la familia que quiere un tipo de educación propia, por lo menos la básica, las horas esenciales de formación, que les cargue un plus, un nuevo impuesto que tenga que pagar de su bolsillo. Hay gente, sabemos, que porque tiene mucho dinero no quiere que sus hijos se mezclen con el común del pueblo. Bueno, que ellos hagan sus colegios privados y que el Estado solamente los supervise para que no den títulos en falso y no enseñen doctrinas en contra de la nación en contra de la Argentina, pero el común de los ciudadanos que van a los colegios de gestión privada es porque simplemente están buscando un poco un ambiente un poco más afín a su familia, un poco más ordenado para sus hijos o un poco más próximo a su casa. Algún motivo tienen, pero en esto se juega la democracia. De manera que todas las opciones escolares distintas atienden a las expectativas de las familias, que siempre dentro de la normativa de todo sistema educativo público, sea de gestión oficial o de gestión privada, encuentra cierto tipo de escuela más acorde a su perfil. Las instituciones, a su vez, al poder definir con independencia su proyecto educativo, dan características propias al cumplimiento de los planes aprobados oficialmente. O sea, hay un plan mínimo, contenidos mínimos, que todos tenemos que enseñar. Pero a eso, si yo puedo añadirle más, con un profesor que quiere dar más, con unas horas más, eso puedo hacerlo como oferta educativa. Y en muchos casos se agrega al currículo escolar, se agrega la enseñanza religiosa, se agrega la computación, se agrega más deporte, se agrega una formación cultural, se agregan otros elementos que hacen a la formación, al desarrollo de la persona, que por ahí el Estado no lo puede dar, porque el Estado tiene que abarcar solamente un promedio de ciudadano y no un grupo de ciudadanos homogéneos que pretenden este tipo de educación, este tipo de enseñanza para sus hijos. La libertad de enseñanza en la Argentina permite una pluralidad de ofertas que redunda en beneficio de la gestión de cada una de las instituciones y de todas las familias que participan en ella. Fíjense que este problema de la libertad educativa es muy debatida desde hace dos siglos y últimamente se va solucionando por la democracia, por la aceptación de la orientación que cada familia tiene, con algún inconveniente como es el ausentarse del Estado, el lavarse las manos del Estado en cuanto al control y en cuanto a la financiación de esa educación que corresponde que el Estado lo haga efectivo, porque los papás de esos chicos también son argentinos, también pagan impuestos. Esos chicos, por ejemplo, han nacido aquí en Río Colorado, sus familias oblan sus impuestos, sus servicios, su trabajo, como todo otro ciudadano, y ellos quieren que su hijo tenga una determinada educación, porque le conviene, porque le gusta, porque eligen una manera distinta, o mejor o peor. Eso después cada uno lo verá, pero eligen otra manera de educarse, porque en eso va la libertad de las personas. ¿Cómo es en el mundo? Y en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos tiene un gigantesco presupuesto para la educación, por eso solamente el 12% de los 25 millones de alumnos, el 12% va a instituciones de gestión privada. Pero lo que pasa es que los yanquis son tan democráticos que tienen escalonadas las escuelas primarias por nivel, por capacidad, las escuelas secundarias, las universidades. No es lo mismo ir a cualquier universidad que ir a Harvard. El título tiene otro valor, tiene otro alcance. Entonces en Norteamérica, porque tienen demasiado presupuesto y tienen muchísimas opciones, entonces resulta que solamente el 12% son escuelas parroquiales o escuelas de iglesias, sobre todo de iglesias de comunidades judías, comunidades católicas, comunidades bautistas, pero la inmensa mayoría de la educación está en manos del Estado con una gran libertad. Cada uno recibe la educación religiosa que quiere, que prefiere, que elige. Ellos son muy abiertos. Ellos, antes de comenzar una reunión del Senado, de la Cámara de Representantes rezan por turno, una vez un rabino, otra vez reza un cura, otra vez reza un pastor. Ellos son un país religioso. Hay otros países, por ejemplo, como Holanda, que de una manera distinta, ellos dan una gran libertad, pagan mucho por la educación, tienen una educación muy cara, muy elevada, pero tienen las tres cuartas partes de educación que dan los privados, las de gestión privada, y cobran idénticos salarios, y tienen currículas más aumentadas, y tienen características propias, sobre todo religiosas, ya que son países de diversidad étnica y religiosa. En Francia hay dos clases de escuelas, el 15% va a las escuelas católicas llamadas de contrato, porque son anteriores a la Revolución Francesa, y otras a las escuelas sin contrato, que están subsidiadas por los gobiernos regionales, municipales. Pero de todas maneras, no van mucho más del 20% de la población a escuelas de gestión privada. En España tiene un sistema bastante parecido al francés, lo que pasa es que tiene escuelas famosísimas desde la Edad Media, que han sido administradas por los jesuitas, por los hermanos lazaristas, por los bayoneses, por mucha gente que se ha dedicado a la educación y que todavía hoy día mantiene su prestigio y su espacio. El Reino Unido, Inglaterra, solamente el 7% de los primarios y secundarios son financiados por el Estado y los administran los privados. Ellos tienen, por la imposición de Enrique VIII, una religión única que ahora se está diversificando por el ingreso del mercado común europeo, por el ingreso de la gente que eran de sus colonias, está lleno de ciudadanos de África, de ciudadanos de la India, cada vez está multiplicándose, está mezclándose más, se está poniendo más difícil a los ingleses mantener la unidad de la educación. Pero aquí cerquita de nosotros, y quiero terminar, cerquita de nosotros tenemos a Chile, a 400, 500 kilómetros. Chile es el país latinoamericano que tiene una matrícula de gestión privada más alta, tiene el 45%. Desde el año 80, además, rige un sistema de voucher que consiste en que el Estado central paga al municipio. El municipio controla cómo se da la educación y reparte por alumno el presupuesto y se lo da al colegio donde va el alumno, de manera que ha equiparado, y es el país latinoamericano que mayor nivel de educación está adquiriendo, es un país que va creciendo, mientras casi todos los países latinoamericanos tenemos problemas internos, estamos decayendo, los chilenos, que eran un país muy retrasado, se venían masivamente a vivir a la Argentina, ahora los chilenos cambiaron la educación, cambiaron la administración, ordenaron su país y es un país que va creciendo. 45% de sus habitantes van a escuelas de gestión privada y de un alto nivel educativo. Finalicemos diciendo que es bueno que haya escuelas de gestión privada. Así lo demuestra la historia, lo demuestra el mundo, porque si no funciona una escuela de gestión privada, inmediatamente se funde. No es como la estatal, que no funciona y sigue abierta, aunque no enseñe. Si es de gestión privada y no enseña, a lo último se queda sin alumnos. Porque es bueno que haya educación de gestión privada, porque crea un punto de referencia, porque es un lugar desde donde se puede tener referencia con respecto a la educación. Las demás escuelas pueden medirse a través de lo que hace un grupo de padres, un grupo de docentes, una institución de gestión privada. Porque es bueno que haya escuela de gestión privada, porque hay un mayor control de la familia. Los padres se meten mucho más dentro, se preocupan mucho más dentro. Lamentablemente, el ahogo que hay, la asfixia que hay en la Argentina en lo económico, en lo laboral, hace que muchos papás no se ocupen tanto, pero en realidad siempre se ocupan más cuando envían a sus hijos a una escuela de gestión privada. En la mayoría de los pueblos de Río Negro, para entrar en una escuela privada hay que hacer cola, entrar en la escuela primaria de primer grado, cuesta mucho, ¿eh? En Viedma no se consigue un lugar tan fácil, en el Juan Becky, o en el Don Sati, o en el Don Bosco, en Roca es muy difícil entrar en María Auxiliadora, en el Domingo Sabio, en Regina, en algunas escuelas entra bien, en Bariloche es un dramón, tanto que la gente que tiene dinero no va más a los colegios católicos, sino va al colegio de los alemanes o al colegio de los italianos. Pero este es un drama, también se han creado muchos colegios de gestión privada, o sea, sin subsidio del Estado, en Chipoleti, en Roca, siglo XXI, creo que algunas cosas ahora le están pagando, pero dentro de nuestra provincia también está este problema de que en la mayoría de los pueblos no hay espacio, no hay lugar, y hay colegios que cobran muy caro, como el Fátima de Chipoleti, y no tiene espacio, porque los padres buscan una educación de calidad. Es bueno que haya escuela de gestión privada para que haya libertad, para que las familias intervengan, para que haya un punto de referencia, de nivel de educación, para que haya equilibrio económico y una mejor administración y control de las partidas que el Estado destina a la educación. En fin, quedémonos con esto. En Río Colorado tenemos la escuela parroquial de Barrio Unión, que fundamos hace un montón de años y que cumple una hermosa función social. Y aquí en el centro tenemos el Instituto Martínez Ubiría, que también ya lleva más de 40 años de tarea, está lleno de exalumnos y que tiene realmente una función social importante, que unidos a las otras escuelas, junto con las demás escuelas, procura que Río Colorado tenga una mejor formación, una mejor educación, nuestros chicos, nuestros jóvenes puedan tener un mejor futuro.